La onda de caño roto. Reconociendo el barrio en la onda de caño roto. Buenas tardes, continuamos hoy 11 de mayo el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la Asociación Vecinal La Fraternidad de los Cármenes. Presentando estamos Ramón de Masi y servidora Miriam, desde la mediación vecinal de Caño Roto con sede en esta asociación. Nos acompañarán en esta andadura parte de la Junta Directiva. Evangelina, vocal, Ramón, presidente de la Junta, María José, vicepresidenta, y Valverde, secretario. También estará Mel, acompañándonos con la música. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien. Estamos como muy pendientes de ese programa de fiestas que vamos a anunciar, ¿no, Miriam? Sí, efectivamente. El día 20 de mayo hay un fiestón. Eso es. Promovido por la Asociación Vecinal, que será aquí al lado de la asociación, en la Placita Roja, que solemos llamar porque no tiene nombre. Así que calle Escalonilla 19, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y un poco por ese motivo, pues hemos adelantado la grabación del programa para que tengáis más días para escucharlo y saber qué actividades vamos a realizar. Uh-huh. Bueno, Mel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Muy bien, con muchísimas ganas de escuchar la música que nos traes, porque creo que hoy nos traes cositas. ¿Qué nos traes hoy? Sí, pues estuvimos hablando con Marta sobre ir haciendo como tipos de música y elegir canciones. Entonces, para hoy elegimos pop y pues hizo una pequeña introducción. Como Marta, ¿no? Sí. Nuestra compañera. Que le mandamos un saludo muy fuerte. Un besito enorme. Sí. Si no, yo le doy el abrazo mañana igual. Vale. De parte de todos. Son sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abrazos. Claro. Bueno, se las leo. El pop es un estilo musical que nació a mitad de la década de los 50. Tiene elementos de rock y blues. Y pues para ello hemos elegido una canción que es Take On Me. Y pues eso. We'll be right back. Bueno, me encanta. Es que esta canción me trae muy buenos recuerdos. Sí, el vídeo era top, ¿eh? El vídeo era top. Bueno, que nada, tenía muchas ganas de juntar aquí a la junta directiva de la Frater, o por lo menos aparte de ella, que no estáis todos, claro, ni todas. Pero bueno, tenemos una nutrida representación. Y yo hay muchas cosas que hace tiempo que quiero saber, y yo creo que hay mucha gente, muchas vecinas del barrio que les va a interesar saber. Pues, por ejemplo, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros? Ahora es cuando toca ayudarles a romper el hielo, ¿no? ¿No? Bueno, pues... soy Ramón, soy un vecino de aquí y la verdad es que la asociación es algo que estaba como de una manera un poco lejano a lo que es la gente, estaba muy inactiva y la conocí en la época de la pandemia con los grupos, con la despensa solidaria, que es cuando me acerqué aquí por primera vez y poco a poco, viendo la cobertura que daban desde la asociación y las facilidades que significan tener un local de este tipo, pues nos planteamos darle vida al sitio. Y nos juntamos una cuanta gente y empezamos a hacer cosas. Bueno, pero antes de eso ahí estaba María José, ¿no? Porque creo, María José, que tú llevas desde antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, ¿no? Aquí en la asociación. Sí, yo empecé hace por lo menos 10, 15 años dando manualidades a los peques. Y lo he vuelto a retomar y al final me he unido a la junta. O sea que sigo siendo de aquí, de la Frater. Sigo siendo. Bueno, ¿y tú, Valverde? ¿Qué nos cuentas? Pues yo un poco como Ramón. Conocí la Frater a raíz de la pandemia. Y antes de eso, pues estábamos en la despensa solidaria de los Cármenes y una cosa llevó a otra. Conoces gente, la gente te lía, te relía, te trilía y acabas de aquí. La gente. Cuéntame, ¿qué gente? Pues mucha gente, pero vamos, de Darío, Marga, la gente que lideraba esto en la anterior fase o en la anterior etapa. Eso es. Yo entiendo que a Ramón y a María José les ha pasado lo mismo, que hay muy mala gente en el mundo y te lían. Un poquito, sí, un poquito. O sea, que la cosa va de liantes y liantas. Sí, ¿Mm? Totalmente. Y de algo más, ¿no? Me imagino. ¿De ganas de hacer algo? ¿Puede ser? Sí, bueno, claro, eso sí. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Claro. De eso se trata, ¿verdad? Masocas no somos tampoco. No. Por ahora, al menos. De eso se trata, de mover todo esto y volver a empezar a hacer cosas y actividades y, bueno, que los vecinos participen otra vez. Fíjate que estamos procediendo a escanear los viejos documentos, papeleo que hay por aquí, y cogí otro día un papel del 96 o así, y se decía que en esa época había 690 socios a corriente de pago. 690, eso es vida pura. Pero ahora estamos un poco por debajo de esas cifras. ¿En el año qué? ¿En el año 96 has dicho? Por ahí, sí. No sé exactamente el año, pero sí, alrededor de ese año, que entiendo que todavía no existía Netflix, no existían las consolas, solo habría un canal de televisión. Y una revista, ¿no? Y la gente, sí. Internet no estaba ni desarrollado, entonces pues la gente entiendo que compartía más momentos con sus vecinos. ¿Opinas igual, Ramón? Sí, supongo que sí. Lo que pasa es que con el cabo de los años esto ha cambiado, ¿no? A la sociedad en general. Y la cuestión de las asociaciones o grupos que se mueven por los barrios o, digamos, movimientos sociales han quedado muy reducidos y muy encogidos en sí mismos, sobre todo después de la pandemia. ¿Teníais experiencia previa de haber liderado un colectivo, una asociación? Yo no, yo ninguna. De hecho, me metí a colaborar en esta. Sí, como algo, no sé, de segunda mano, como se suele decir, por si acaso hacía falta. No me metía de lleno. Ese es el lío, ¿no? Que te dicen, no, tú en principio no te preocupes, y te liaron, ¿no? Sí, sí, prueba, mira, y luego ya. ¿Y qué hizo que te quedaras? ¿Qué hizo que te quedaras? ¿Qué hizo que me quedara? Pues las ganas de volver a mover esto y ver que la gente se está uniendo para hacerlo. O sea, que lo compartís, ese ánimo, ¿no? De, yo creo que sí. Intentar reactivar ese movimiento vecinal tan importante en nuestra ciudad. Por ahora sí. Sí. Que tampoco, tampoco queremos asustar a las nuevas generaciones llamadas a ser las próximas presidentas o vicepresidentas. Entonces, pues eso, que es divertido, ¿eh? Ah, esa es la parte. Estamos pintando así para que suene a cómico, pero es entretenido. Es, a veces es agotador o cansado. Pero... Porque ahí quería ir yo. ¿Qué habéis sacado? O sea, de todo el proceso que ha habido de toma de contacto, de iniciar en todo esto, de toda esta aventura, ¿no? Es un poco aventura, podemos decir. ¿Con qué os quedáis? Hacer algo con la gente, sobre todo. Cuando uno entra aquí al principio desconociendo lo que es este mundo, pues vas viendo cómo no se cumplen tus expectativas. Y si fuera algo negativo lo que ves, pues no te quedarías, pero realmente es positivo lo que aprendes de la gente con la que estás. ¿Cómo qué cosas? Bueno, ves opiniones distintas a la tuya, gente que funciona de otra manera. Tú te imaginas que puedes hacer una serie de actividades que no salen, sin embargo otras sí que salen y bueno, aprendes un poco de flexibilidad, ¿no? De trabajo conjunto con gente que apenas conoces, ¿no? Es una cosa muy bonita, la verdad. Sí, eso es verdad, que en principio no nos conocíamos ninguno. No sabíamos nada el uno del otro y al final, bueno, parece que ya vamos siendo por lo menos casi amigos o amigos. Es decir, que parece que hubo algo más fuerte, ¿no? O más que os unió a todos, ¿no? O que os une a todos. Sí. El destino. El destino. Y el sentido del humor. Qué romántico volver de... No, es que me acuerdo de la canción de Mecano. Está con nosotros y con nosotras Mel, que es una parte integrante de nuestro equipo de Reconociendo el Barrio, y la estaba animando a que hiciera alguna pregunta y me dice, vale. Pero si no se sé la has escrito tú, maldito. Le digo, me ha dicho, vale, pero no sé cómo empezar, ¿no? Entonces, qué mejor manera que decirlo, ¿no? Que si quieres soltarte y lanzar una pregunta que yo he escrito en un folio, si quieres. No, pero es que sí quiero, pero es que no, están ahí hablando y pues me da pena interrumpirles porque sí me está interesando lo que están diciendo. Y pues nada, les quería preguntar que si requiere mucho tiempo pertenecer a la asociación. Buena pregunta. Dale, María José. Hombre, requiere tiempo. Yo lo tengo, ¿vale? Yo reconozco que otros compañeros trabajan y tienen menos. Pero sí requiere su tiempo y estar muy pendiente de las cosas. Bueno, sí. Depende, al final depende de cada uno. No hay exigencias. Es voluntario, no nos pagan por hacer esto. Entonces, si no se nos paga, tampoco se nos puede exigir una hora o 10 horas o 4 o 7 días. Entonces, cada uno, pues, en función de lo que puede y quiere, pues, le dedica más o menos tiempo. Y hasta ahí voy a decir. Bueno, de momento parece que funciona, ¿no? Porque las cosas que hay que hacer, las tareas, hay cosas más gratas, otras que son más ingratas. Pero en general pocas quedan sin hacer o que se queden en el tintero, ¿no? O sea, las cosas salen adelante. Nos compaginamos bastante bien. ¿Tienes alguna otra pregunta de tu cosecha? No, la verdad es que no. Pero sí me interesa porque, no sé, aquí me obligaron a venir. Primero, como bien dijo Valverde, hay gente que te liga. Y a mí una de las personas que me lió fue Marta. Esto pasó en las fiestas de San Isidro del año pasado. Que pues me dice, no, ven, que no sé qué. Y pues claro, yo traje a mi grupo de amigos. Cuando recién estaba empezando a hablar con Marta. Y pues me acuerdo que estuvieron una semana sin hablarme mis amigos, porque los obligué a venir. Pero a mí me gustó. Pero tan mal se lo pasaron. Sí. ¿Qué es lo peor que no, no les pregunté porque me daba miedo. Pero sí, hasta hoy en día, que aunque ya no somos amigos, pero a veces sí me mandan mensajes de... Si me vuelves a invitar, no voy. O cosas así, pero es que... Bueno, a mí sí me gustó. Me acuerdo que el año pasado hicimos como bolsas con aromas y yo sigo teniendo todas las bolsas. Le regalé una a mi mamá, a otra le regalé a mi tía y me quedé como tres para mí y pues eso lo sigo teniendo. Uh-huh, que solo hicisteis en la fiesta. Sí, sí. Uh-huh. Todavía lo sigo teniendo las bolsitas, aunque han perdido bastante de lo que tenían adentro, pero sigue... Pues este año ya está publicado el programa de las fiestas y tiene muchas más cosas, o sea que a lo mejor alguno de tus amigos quiere volver a aburrirse con nosotros. No, a ver, yo me lo pasé bien porque aparte vi a gente que sí conocía, como a Marta y a otra Marta que también estaba acá. Entonces, pues sí me gustó bastante, fue un buen rato y pues a pesar de todo sí disfruté. Uh-huh. El cocido estaba rico. No comí con la. Pero bueno, espero que este año sí poder venir bien, aunque sea sola, pero mínimo disfrutar al 100% sin que estén una semana sin hablarme mis amigos. Bueno, yo creo que este año les puedes comentar que hay ludoteca, ¿no? Con Factoría del Rol, que molan un montón, ¿no? Juegos de mesa. Hay karaoke, hay juegos de mesa, no sé si va a haber una exhibición de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, de aporrearse con espadas de plástico. Ah, esgrima. No, soft es combat. Eso, soft combat. Ah. ¿Qué más hay? Hay graffiti, hay un taller de graffiti, que eso a la gente así joven le debería molar. El caso es que yo no sé si te has dado cuenta, Mel, pero en esta asociación se está muy, muy, muy atento al tema juvenil, ¿vale? Hay muchas ganas de que haya jóvenes y, bueno, pues, que haya variedad de edades, ¿no? Hombre. Porque es fundamental, porque si aportamos solamente los de 40 para arriba, pues, ¿qué pasa, Valverde? Que efectivamente queremos que haya jóvenes porque nosotros nos queremos retirar ya. O sea, entonces, tenemos que ceder el testigo a alguien. Pero también bueno, está abierta la asociación para que vengáis y propongáis cosas y no solo os quejéis. Si yo, pues, aparte de eso, para mí fue un día bastante bonito. Disfruté con mis amigos y todavía tengo bastantes recuerdos de ese día, así que para mí es básicamente el comienzo de estar aquí. Y luego no sé cómo terminé aquí en la radio, pero fue como de la nada, pues ha sido, bueno, a mí me ha gustado. Te engañó Marta, ¿no? Medio, y yo me dejé engañar también. Y ahora ya no vienes, y vienes tú. Ya, no, pero no pasa nada igual, porque acá estoy. Igual ella me ayuda en la escuela cuando estamos ahí diciendo qué hacemos para el próximo programa. Entonces, mayormente ya tiene las ideas, así que bueno. Uh-huh. El cerebro, en parte importante. Sí. Uh-huh. Bueno, no está mal que te hayas enganchado con una fiesta, ¿no? Sí, a ver. Es un buen comienzo. Sí, a mí me gustó bastante. Así que bueno. Parece que el tema de celebrar también va con esto de lo vecinal, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es una asociación vecinal? ¿Un lugar para montar fiestas o un poco de qué va? Hace un montón de tiempo, como 2 años, cuando Ramón montó un taller de radio, o Mon montó un taller de radio aquí, entrevistamos a un líder vecinal de la Asociación de Vecinos de Cabanchel. Cachar Alto, me parece que era. ¿Pedro Iglesias? No, Pedro Casas. Pedro Casas. Y dijo que las asociaciones de vecinos tenían que ser rabiosamente libres y reivindicar. Y luego todo lo demás de ocio y tal, pues bueno, es una manera de atraer a gente, unirla y disfrutar todo, o sea, conocernos y reivindicar. Uh-huh. Sobre todo eso, reivindicar. ¿Y vosotros qué reivindicáis? ¿Cuál es el proyecto de la ASO? ¿Qué es lo que dice? Yo creo que antes de reivindicar, que siempre llega y caes en cuenta, hay otra parte que hacemos. Yo estoy en la vecinal de mi barrio, en Ventilla. Otra cosa que hacemos es dibujar cuál es nuestro barrio. como que nos tenemos que poner de acuerdo entre todas de hasta dónde llega, quién forma parte del barrio, qué recursos hay en el barrio, y eso va pasando poco a poco, ¿no? En plan, vale, nuestro barrio llega hasta esta calle. En nuestro barrio hay estos parques, hay estos no sé qué. O sea, primero reconoces el territorio y luego ya cuando vas viendo algunas deficiencias o grandes deficiencias, pues también te sale sin querer el jope, aquí faltan árboles o aquí esto está muy sucio. O... Y entonces ya incluso se nos ocurre hasta ponerlos nosotros o nosotras, ¿no? Se me viene a mí a la cabeza. No sé qué pensáis. Justo eso. ¿Sí? No sé, como que se me... ¿No? O sí, sea, seguro que sí, me es construir también, un barrio, ¿no? Conocerlo. Es como construirlo. Sí, y sobre todo, bueno, sobre todo, yo qué sé. O sea, una cosa que no... Igual ni siquiera tienes tan claro lo que quieres. Eso. Pero igual tienes claro lo que no quieres, ¿no? Y este es un sitio inclusivo en el que la gente viene, digamos que con buenas intenciones, ¿no? Hay gente que viene muy cabreada. Y hay gente que viene muy cabreada contra sus propios vecinos. Y eso, por ejemplo, es algo que choca un poco. Y tienes que desinflar esos cabreos también, porque no llevan a ningún lado estar aquí con el enfrentamiento todo el día. Entonces, bueno, se intenta construir algo positivo, sobre todo. Y para eso las fiestas son estupendas. Es lo que más une. No, iba a añadir que Caño Roto a día de hoy ni siquiera es barrio, es un área entre los barrios de Los Cármenes, Carabanchel, La Luche, Lucero, o sea que está lleno de gente de todas las nacionalidades, de todas las etnias, de todas las religiones posibles y que hablan idiomas igual de diferentes. Así que lo de construir un barrio es tarea doble. Ni más ni menos. Yo me he dado cuenta que la gente que recibe María José en su taller es verdad que es de todas partes del mundo, ¿no? Y de todas las edades. Tú estás trabajando como con niños y niñas arriba, sí, entre mil cosas que debes hacer más. ¿Y tú ahí a qué te enfrentas cuando en ese taller de manualidades? Buena pregunta. ¿A qué me enfrento? Pues no lo sé. Son niños muy diferentes, de culturas muy diferentes. Pero bueno, a la hora de hacer una actividad, los niños no dejan de ser niños, colaboran entre ellos, lo suyo es que se unan, te cuesta a veces porque no piensan igual, entonces bueno, pero realmente cuando te pones a trabajar con ellos son niños, no son ni gitanos ni de ningún sitio, son niños y te enseñan mucho, a mí me encanta. Pues si quieres vamos a dejar que Mel nos proponga otro temazo musical que está inspirada. Ay, ay. Bueno, pues el que continúa es Amor con Hielo de Morat. Y pues esta canción la eligió mi mejor amiga. Porque, no sé, yo no se me venía ninguna canción a la cabeza. Voy y le escribo y le digo, dime alguna canción. Y pues me dice Amor con Hielo de Morat, que es una canción que nos gusta bastante a las dos y que compartimos mucho. Así que bueno. Dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Sí, bueno, ya ves. Yo ya me olvidé el nombre de tu perro. Venga, va. Despedida en la estación. Que mi dolor jure que aquí te espero. Otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, vale, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo. No te debo nada. Claro, podemos. Vamos a la tercera. Ya te dije que no te quiero. No, vale, te viviendo, quiero nada. Y luego dedicamos a la próxima marca que pueda contar más rápido, ¿te parece? ¿Quién muerta una trampa? Esa despedida en la estación. Y aunque el mío lo jure que aquí te espero. Que no se nos ve en la cara, Ramón. Esto se ve que nos viene. ¿Qué tíos ceros son estos, no? ¿Qué has puesto? ¿Tan ganas de irse de fiesta? Mira, hay que estar con la mano. Nos dijo así. Sí, cuatro dedos era, ¿no? Todo este amor con hielo y se murió. No vengas a cobrarme porque no te. Ahora vivienda, entonces. La onda de Caño Roto, reconociendo el barrio. Buenas tardes, continuamos con el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, la Frater. Vamos a... Y aquí estamos, otro jueves más, ¿no? Otro jueves más que no es nunca igual, porque cada jueves aquí hay una sorpresa. Acabamos de escuchar una canción súper chula. Mel nos estaba hablando que la están escuchando y se siente observada. ¡Terror! Y bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar, porque en y el barrio dicho se mueve. Que sí. Tienes un fan, una fan, ¿no? Está por ahí Mel, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ajá, es que mi mejor amiga le mandé el programa anterior. Entonces me dijo, me la saludas y le dices que la admiro y que soy su fan. Entonces, un saludo para Noé. Un saludito, por supuesto. Vecina, te queremos. No, no es de acá, es de Valencia. Bueno, da igual, vecina de algún barrio es. Sí. Bueno, a lo que yo iba. Que hay cosas que se mueven por el barrio, hablábamos de, bueno, de esto, del otro, de mil cosas, de que es una asociación vecinal tal, pero resulta que hay necesidades y hay cosas que te vienen a casa. De repente te llega alguien a la asociación y ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con la vivienda? La vivienda Evangelina. Es algo que ha marcado mucho este barrio y esta zona de siempre. De hecho, toda esta zona nace de viviendas oficiales. En su día se entregaron a la gente que vivía por la zona, ¿no? En las chabolas y en infraviviendas. Y ya ha pasado en varias ocasiones en las que se ha reivindicado, también en los años 90, me parece, una intervención por la degradación de la zona. Porque vamos a poner un poco en situación qué es lo que ha ocurrido. Que vinieron dos vecinos, ¿no? Una vecina, Noelia y Cristian. Sí, dos vecinos que han tenido la desgracia de comprar una vivienda que estaba en estado de ruina. Una vivienda que, según he escuchado hoy, había pasado todas las inspecciones técnicas de edificios, tenía cédula de habitabilidad. Y la compraron y cuando fueron a reformarla, pues contrataron a un arquitecto que les dijo que había que salir de ahí inmediatamente porque eso se venía abajo. Entonces, a raíz de ahí, ellos intentaron poner en contacto con las entidades que nos gobiernan, con Comunidad Autónoma, con Ayuntamiento, y o bien no les dijeron nada o bien les dieron largas o les ignoraron completamente. Entonces ella se pusieron en contacto con la asociación vecinal y estuvimos asesorándoles, aconsejándoles, y a raíz de ahí pues ha surgido un movimiento que están haciendo, pero que parece bastante potente. ¿Y en ese movimiento qué ha sucedido? Bueno, han aflorado más problemas, ¿no? En otros edificios y un poco lo de siempre, ¿no? Si vas sola o solo, pues no... Falta la fuerza, las ganas, el apoyo y no ves ninguna perspectiva. Y al haber más gente, pues igual facilita para que las personas que tengan problemas pues se unan y vean algún tipo de apoyo o alguna perspectiva de mejoras. Uh-huh. Y estamos al comienzo ahora hablando con la administración. Nos han dado una serie de pautas que tenemos que seguir, una solicitud de zona degradada para tener acceso a un estudio, y porque no son solamente las viviendas, no sabemos lo que hay debajo de las viviendas, hay problemas de humedades en prácticamente todas las casas, de siempre. Y de momento, pues, ha caído un edificio, lo han tenido que derrumbar, y otro está hecho polvo, vamos, está inundando los bajos con aguas fecales. Y hay vecinos a los que les llegan facturas de agua de 400 euros, y eso es porque hay fugas. Y son viviendas del IBIMA, y eso lo tienen que... Bueno, la reivindicación es que intervenga alguien, porque no es un barrio de gente pudiente que pueda afrontar esto por su cuenta. Uh-huh. Aparte que viene apuntado que las viviendas, muchas de ellas son del IBIMA, porque el responsable, el propietario del edificio, es quien tiene que afrontar los gastos que surgen de la comunidad. Y en este caso está ignorando ese mandamiento legal. Uh-huh. ¿Habéis podido hablar con la MV y con el IBIMA? Hubo una reunión con el... Digamos que el IBIMA depende de la Comunidad de Madrid y la MV depende del ayuntamiento, y la MV nos ha recibido y nos ha dado una serie de pautas a seguir. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos intentando, como asociación, servir de punto de referencia, que es lo que la propia administración nos ha aconsejado, que seamos el punto de referencia para que la gente que tenga problemas, pues, pueda acudir aquí y sumarse. Para unificar las voces de los vecinos, para que no haya mil voces diferentes. Parece y, lógico, ¿no? Sí, que la administración, pues, tampoco tiene ni poder ni capacidad para atender a mil peticiones, claro, diversas. En cambio, si conseguimos aglutinarlas todas, pues será mucho más fácil de entender y más fácil de ejecutar lo que haya que ejecutar. ¿Se os ha solicitado algún número concreto? ¿Se os ha dicho alguna...? De gente que tiene que sumarse, pues vamos a ver cómo funciona la gente. Desde luego, o sea, cuanta más gente se sume, mejor, ¿vale? Y no tiene sentido que la gente vaya por su cuenta cabreada por el mundo, porque no llegas a ningún lado. Entonces, de momento parece que sí, que hay gente que está interesada. Pero vamos, esto de las viviendas, igual Evangelina se acuerda de otras épocas, ¿no? En las que... Sí, es que es una pena, porque esto es lo mismo como volver hace 35 años o así, ¿no? Yo vivo en las Casas Blancas, que es el poblado, lo que eran antes las Casas Blancas, que es el poblado dirigido, y vivo enfrente de lo que es el poblado Absorción. Yo vi cómo tiraron las casas, porque eran casas para 10 años, pero luego duraron más y las tiraron para hacer estas nuevas casas. Entonces, estas nuevas casas son las que tendrán 30, 30 y pocos años, yo creo que tienen 30 o menos, son las que tienen problemas de las de humedades. Y el poblado dirigido, de lo de los hotelitos y todo esto, hubo una remodelación, por ejemplo, mi edificio se tuvo que tirar, pero las unifamiliares... No todo el mundo, porque no era obligatorio, accedió, porque claro, tenías que poner una parte del dinero, ¿no? Pues mis padres era como la mitad. Sí. ¿No? Y no sé si estoy hablando un poco, perdonarme, que es que no, yo no me acuerdo bien de tal, pero pues a nosotros al tirarnos nos dijeron que más o menos nos salía lo mismo que si nos la arreglaban. Y yo creo que mis padres pusieron 4 millones y pico de pesetas, cuando era una casa que ya estaba también pagada, me refiero, porque esta la compraron en los años primero del 60. Yo nací ahí y soy del 63, o sea que imaginaros que... Y las remodelaciones más o menos iban... Y la otra mitad la ponía el IBIMA, o entre comunidad, ayuntamiento y no sé si el Estado... Es que eso yo tengo mala memoria y no me acuerdo. Entonces, claro, no todo el mundo, si tú no tenías la casa como las torres, por ejemplo, que estaban peor... no las arreglabas o no te metías de tal. Pero claro, hay problemas. Y yo creo que el problema del agua viene desde hace mucho, ¿no? Porque eso son las humedades, ¿no? Eso es lo que dice la gente, sí, que hay corrientes o no sé cómo se llama. Los más antiguos dicen que ahí había una laguna, donde ahora están algunas de las casas bajas. O sea que... Yo una laguna, la verdad es que de pequeña recuerdo donde está el instituto que para mí era el Arroyo Las Pavas y ahora creo que se llama Renacimiento. Eso era un descampado con una laguna, un esté de agua. Entonces, no me extrañaría que hubiera... De hecho, y eso lo vi. La estación de cercanías más cercana que tenemos se llama Laguna y esas cosas suelen sí. indicar. Es verdad. De todas formas, el hecho de que haya que afrontar pagos puede echar atrás a ciertos vecinos, pero no debería, porque aquí hay dos vertientes. Está por un lado la vertiente privada, que afecta a lo que es tu propiedad, o a la propiedad, sea de quien sea, sea del IBIMA o sea de una persona privada. Y está la vertiente pública, la de las zonas comunes, la del alcantarillado, la de la accesibilidad sí. del barrio, la del mantenimiento. En esta vertiente pública entendemos que los vecinos no deberían tener que afrontar ningún gasto. No, yo era churrimember, o sea, recordando de hace años. Es por aclararlo, por el que nos pueda escuchar y diga, uy, que me toca el bolsillo. No, perdón, que no se confunda. Entonces, estamos reclamando las dos cosas. Por un lado, que haya una intervención pública en el barrio y por otro lado, que haya subvenciones para quien quiera, solo quien quiera, pues pueda remodelar su vivienda. Entonces, cualquier vecino que nos esté escuchando, pues yo creo que le conviene unirse. Sin duda. Porque además que todo esto que ha ido surgiendo, ¿no? Está, bueno, yo creo que está sacando a flote, ¿no? A mí hubo el otro día una reunión aquí en la asociación vecinal, ¿no? Porque se hizo en diferido desde aquí, como se dice, telemático, Valverde. Uh-huh. Sí. Se retransmitió no te rías, Ramón. Se retransmitió telemáticamente. Aquí vinieron vecinas a la reunión de esa manera. Y luego por la tarde hubo un recoger para todas las que no pudieron asistir también. Es decir, que yo creo que habéis dado como asociación vecinal varios momentos para poder atender a las vecinas que querían informarse y participar y tal. Y bueno, a mí me parece curioso que con una carta súper sencillita que escribisteis, súper, perdonadme, feota, quiero decir, porque era pues un folio con una carta, con un texto, nada de diseño ni de dibujitos, y aquello tuvo una atención y una repercusión por parte de las vecinas que a mí me parece impresionante, porque la primera reunión que fue desconvocada y tal, pero en su primera instancia había como unas 50 personas inscritas, que es una pasada, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota? No. mi hermano mayor, que vive en Fuenlabrada, antes de ayer o ayer, me manda un WhatsApp de la fraternidad, eso que se ha mandado de tal, y le digo, ¿quién te ha mandado esto? Claro, porque él todavía tiene amigos aquí que viven en los hotelitos o las domingueras, como las llaméis, y se lo han mandado. Y entonces yo flipé, porque digo, esto está interesando, y que le llegue a mi hermano, que nunca me habla de la asociación y no le ha llegado nada, y yo llevo aquí ya unos meses, pues me ha parecido curioso, y creo que sí que esto puede ser importante, ¿no? Un revulsivo como fue hace 30 y tantos años, que por un problema luego la gente se une y se... ¿no? Claro, porque resulta que en el barrio compartimos muchas cosas, algunas de ellas tan importantes como la casa donde vivimos, ¿no? Las calles, el espacio que compartimos. Que... Sí, en ese sentido, pues está muy bien que el cartel se mueva, incluso hasta Fuenlabrada, pero se han abierto otros canales como son un email, que es fraternidad.vivienda@gmail.com. fraternidad.vivienda@gmail.com, donde cualquier vecino puede lanzar un mensaje con sus quejas o adherirse o lo que considere oportuno. Y luego tenemos un grupo de WhatsApp también para adherirse, pero eso va a ser más complicado de compartir. Así que nada, que se informen o que pasen por el local y les damos de alta. Sí, estamos los jueves por aquí a partir de las 7, si alguien se quiere pasar y informarse o contar, pues aquí andamos. Bueno, pues parece que ya hay formas de comunicarse con este colectivo incipiente, y luego que van a estar las fiestas y que seguro que es un buen momento el sábado 20 para acercarse y preguntar mientras te tomas algo o mientras el concierto está en marcha, pues puedes comentar si tienes una problemática parecida o, como nos estaba contando Evangelina, la memoria viva, ¿no? ¿Qué hicimos aquella otra vez? O quizás gente de otros barrios, ¿qué estamos haciendo ante problemas similares? Respuestas colectivas. Sí, de hecho, los dos vecinos que han visto que su casa se ha demolido, pues van a poner una mesa de información en las fiestas para cualquiera que se acerque. ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? Que los dos vecinos que han visto el germen de todo este movimiento, los dos vecinos que han visto su casa demolida, pues van a poner una mesa informativa en la, durante ese día, el día 20 de, sábado 20 de mayo, en las fiestas, para informar a cualquier vecino que sea. Sí que hay un tema que os lanzo aquí, ¿no? Y es que al final la gente que intenta apoyar estos movimientos en los barrios se hace cargo también emocionalmente, ¿no? Bueno, pues eso, que tomároslo con mucha calma, porque estos problemas suelen ser largos, ¿no? Y yo veo que algunas vecinas y algunos vecinos a veces es muy difícil establecer una distancia adecuada ante problemas tan graves, y a veces pues acabamos muy agotadas o muy cansadas. Así que yo creo que la próxima canción de Mel que vaya dedicada a esos autocuidados que tenemos que darnos, ¿no? Y que sea lenta, una canción lenta y que nos aduerma. Pues lenta no es la canción. No, porque los jóvenes vienen fuertes. Sí. Bueno, pues la próxima canción se llama Good for You, de Olivia Rodrigo. Y pues nada, que la disfruten. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Bueno, y aquí seguimos, que esto casi parece una fiesta a veces, pero es que tenemos un fiestón y no me canso de decirlo, el 20 de mayo, que no te quites el sayo, no, era el 40, ¿no? Vale, el 20 de mayo, sábado, sabadete, que no tienes nada que hacer, que te aburres mogollón, que no hace bueno para ir a la sierra, no. Lo mejor que puedes hacer es venirte para acá. Había una laguna, ¿no? Pero ya no hay. Pero da igual, porque hay fiesta. En la plaza, al lado de la asociación vecinal, Escalonilla 19. ¿Qué pasa el 20 de mayo? ¿Qué hay fiesta? Eso. ¿Qué fiesta es? ¿Es la fiesta del barrio? ¿Es la fiesta de la asociación? ¿Cómo la llaman? ¿La fiesta de San Isidro? Las dos cosas, ¿no? Todo junto, ¿no? Y sí, bueno, es la fecha que se ha elegido aquí para hacer la fiesta. Todos los años. Porque antes había fiestas, ¿no? En el barrio. Sí, yo creo que antes se hacían igual, Evangelina, otra vez la memoria. ¿Qué fiestas hacíais vosotras? No, la verdad es que ahí me has pillado, no lo sé. ¿Ibais a la pradera o qué? Claro, es que eran las fiestas de San Isidro a la pradera siempre. Sí, sí. O incluso a comer, o cuando eras ya más adolescente con los amigos te quedas a comer, o si no ibas con la familia, te dabas la vuelta, o achicharrabas o te mojabas, y luego vuelta para casa, y si había algún conciertito, pues tan estupendo. Pero sí que había, ponían tenderetes y cachivaches y coches de choque ahí enfrente del auditorio. Eso, pero eran las fiestas de los Cármenes en julio, el Carmen. No, pero antes, pues yo me acuerdo que era primero las de San Isidro, creo que luego venían las de aquí y luego ya eran las de Aluche. O sea, casi coincidiendo con la semana en la que nosotros lo hacemos. Pues es que he estado veintitantos años fuera del barrio, entonces a mí eso no me suena. Yo las fiestas que sí que he celebrado aquí, que yo me acuerdo, pero de pequeña, porque tiraban cohetes y era estupendo, ahí donde el auditorio... Y luego hacían las fiestas de los Cármenes, que era en julio, cuando es el Carmen, no me acuerdo bien el día. El 15. El 15, pues ahí era, y sí, sí, cachivaches y actuaciones, y siempre acababan con fuegos artificiales. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer va a ser retomar un poco esa historia, ¿no?, de fiestas para el barrio, que nos quedamos sin ellas. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a contar en la fiesta del 20 de mayo? ¿Van a venir otras asociaciones, otros colectivos? Las fiestas ya siempre se han hecho, o últimamente siempre se han hecho. Se paralizaron un poco, no completamente, por la pandemia, y se han retomado a partir de ahí. Entonces lo que hemos hecho es, no sé si duplicar el planning de eventos que hay. Y respecto a otras asociaciones, pues sí, si hay algo que nos caracteriza es que las puertas están abiertas. O sea, que muchas de las asociaciones con las que hemos mantenido contacto, pues les hemos pedido que colaboren o que participen. Además, sí, le hemos pedido la olla para el cocido. Masi viene el equipo de Masi por la tarde. Me han chivado. O sea, vendremos, porque tenemos otro evento, pero vendremos por la tarde al concierto, que muy hay bien. Un concierto. Muy buen concierto. El año pasado estuve y recuerdo un escenario. ¿Va a haber escenario? Vale, pues entonces hay música. Había talleres, porque Mel nos ha chivado que se hacían bolsas aromáticas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, habían bolsas aromáticas y también habían unas bolitas para... con plantas adentro y que se lanzaban cuando les tirabas agua, pues crecían. Y además de invitar como asociación vecinal a otras asociaciones y colectivos, es verdad que también desde aquí podemos invitar a otras vecinas a que participen, ¿no? Quiero decir, no tienes por qué ni ser socia ni ser de otra asociación. No. ¿Tú pues solo hay ¿tú que saber bailar, lo único. Eso es el único requisito. O cantar. Y querer mojarte con la espuma. Es verdad que hay karaoke. Hay karaoke. Vamos a contar el programa. Vamos a contar el programa porque hay cosas muy interesantes, alucinantes algunas. Cuéntanos, Ramón. Ramón está mirando la chuleta. Sí, vamos a darle el tiempo. Las compañeras que vienen aquí regularmente van a hacer un baile en línea. Son juegos intergeneracionales a las 11. A las 12 hay una fiesta de la espuma. Perdón, ¿eso significa que puede venir chavalada, niños y niñas? Sí, quien quiera. ¿Gente mayor? Sí, ahí puede venir quien quiera. A cualquier cosa, ¿eh? O sea, tampoco hay una cuestión de edad aquí. Hay clase de zumba. Una clase de zumba. Y a las 12:30 hay actuaciones de mayores. Esto igual lo podéis explicar mejor. bailes de la igual de el grupo de ancianos que frecuentan la asociación, pues van a hacer unos bailes y unas cocinas. Son las que están bailando sevillanas muchas veces arriba, puede ser los martes o los jueves, ¿no? Esas son las de baile en línea, lo primero que hay. Vale. Uh-huh. Y a las dos hay un cocido que invitamos a Amel este año, a ver si se anima. Especialmente a Amel. Hay cocido. Luego hacemos saquitos y chapas. Cocido madrileño y cocido vegano, las dos vertientes. Y podemos hacer la bolsita con los garbanzos, Jesús. Y mientras digerimos el cocido, creo que las tejedoras de esta asociación, que hay dos talleres de tejedoras y tejedor, que hay un hombre, los lunes y los miércoles van a salir a la calle, a la plaza, a tejer ese día, en la sobremesa, a hacer la digestión, Mel. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Vale. ¿Qué más nos cuentas, Ramón? ¿Qué más hay? Luego hay varios talleres al mismo tiempo. Hay pintacaras, taller de chapas, taller de bolis con una impresora 3D, la ludoteca, con factoría de rol, que es lo que decía Valverde antes. La Fundación Splay nos va a apoyar también, la Fundación Valia. Y luego hay un taller de graffiti colaborativo. Se va a pintar algo en la fachada de la asociación. Y luego hay música. ¿Y eso de qué se va a pintar la fachada? ¿De qué va? Bueno, nos han propuesto hacer este tipo de actividades y... Y bueno, hemos pensado que podíamos ofrecer la fachada para que desarrollen algo ahí. ¿A ti cómo te suena esto, Mel? Es que eres la joven del grupo, te tenía que preguntar. Pues no sé, es algo bastante creativo y una manera de aprender otra cosa. ¿Tú eres grafitera? No. ¿No te va el grafiti? ¿Pero no sería una manera de conectar, por ejemplo, contigo o con el ese? O... Bueno, mi estilo de dibujo es otro. Me gusta más pintar en óleo, en cuadros y todo eso. Pero también me interesa bastante el graffiti y siempre he querido intentarlo, pero no he visto la oportunidad. Así que bueno. Ramón, ¿para cuándo el vídeo en la radio? Porque queremos ver esos cuadros de Mel y claro, vamos a tener que pedirte hacer una exposición o algo. Se me ocurre aquí a voz de pronto, vaya lianta que estoy hablando de liar. Bueno, ya lo hablaremos eso. Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. ¿Y qué más cosas nos cuenta Ramón? ¿Cómo sigue el programa? Nos hemos quedado en la tarde, creo. Sí, hay un teatro para peques, teatro con zaguán. Títeres, ¿no? Títeres. Y luego ya lo de la música igual lo puedes explicar tú, flamenco con sonido caño roto, que los conoces, ¿no? Bueno, fantástico. Sí, es una asociación en ciernes de flamenco, de una asociación cultural gitana que se está formando... que se está creando aquí en el barrio y que se llama ni más ni menos que Sonido Caño Roto, que si no se conoce, se va a conocer y nos va a sonar bastante a todos. Que nos van a traer una pequeña actuación, taller, ambas cosas, y nos vamos a disfrutar todos de la música flamenca que en este barrio gusta mucho, ¿o no? Sí. ¿Tú bailas flamenco? Yo lo intento. Bueno. Así que... Pero si has traído el traje de Faralaes, ¿qué dices? Es que no lo veis por la radio, pero ha traído su traje de Faralaes, Evangelina. Pues míralo, rojo y con puntito blanco. Un poco de lunares he venido. Así que sí, con mucho cariño, cada asociación que se crea en el barrio es bienvenida y acogida por la asociación vecinal y por todos aquí. Y bueno, pues nada... Que lo dicho, el 20 de mayo tenemos una cita y tenemos que recordar los canales de difusión para enterarnos todos de si queremos venir a participar, si queremos formar parte, por ejemplo, del equipo de decoración que se va a decorar el viernes por la tarde la plaza con mantones y claveles hechos a mano tan bonitos como el año pasado. Si queremos hacer la compra de las 40.000 cosas que hacen falta o no, o a lo mejor queremos... O montar la decoración, o ayudar a montar las carpas, por comer ejemplo, cocido. Comer cocido. Disfrutar, bailar, participar del karaoke, hacen falta voces. Y los conciertos de por la noche, que están muy bien. De los conciertos no hemos hablado, Ramón. No. Vamos con ello. Igual también podemos recordar la página web donde, donde Ramón está empezando a cotillear esto, que me parece que Valverde se sabe exactamente cómo se escribe esa página web. Exactamente, exactamente no, porque estoy intentando... No, bueno, lo voy a decir como lo suelo decir yo. Mira, escucha, porque esto no tiene pérdida. Tú pones en Google la Fraternidad de los Cármenes y te sale. Eso es, mira, es www.lafraternidad.org. Eso es, www.lafraternidad.org. Y ya el primer post que vais a encontrar es Fiestas Caño Roto, sábado 20 de mayo. Así que los conciertos es, creo que para empezar, va a haber un espectáculo musical de Pepa Mine, ¿no? Sí, a las 8 menos cuarto empiezan. Ajá. Antes karaoke, para sí. que se atreva. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que Ramón ya se ha apuntado al primero, creo. Hay una lista y Ramón nos va a cantar un clásico. Sí. ¿Nos puedes adelantar algo? Una pequeña opereta. No voy a decir cuál es. Sorpresa, sorpresa. Bertín Osborne, ya te estoy viendo. Bueno, el físico lo tiene, ¿eh? Por eso, por eso. Yo no digo nada, yo no digo nada. ¿Qué más conciertos? Luego toca Iliaca. Vecina del barrio, preciosa, un besito, te queremos. Que nos estuvo cantando el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que se celebró también aquí en la plaza. Estuvo cantando una horita, fantástica, pedazo de voz. Y se cierra con Pauline and the Big Cajunas, que es una gente que ya ha tocado aquí, un concierto acústico, ¿no? Y en este se pueden... Lo pueden dar todos, sí, ¿no? Lo pueden dar todos, sí. Es una banda, vamos, a mí me parecen buenísimos. Es una banda de versiones de clásicos americanos de todos los tiempos que a Mel le van a sonar todos, seguro. Seguro. Rock and roll. Sí, sí, sí. Todos. Todo bailable, bueno. Que tiene mucha cultura musical, Mel, por Dios. Bueno, pues recordando otra vez que podéis contactar con este programa de radio a través de la página web www.lafraternidad.org. Pues, si queréis, ¿queda algo más por anotar? ¿Queda algo por anotar, Ramón? ¿Programa? ¿No? Eso es. No, vale. Perfecto. Así, así nos va, estamos aprendiendo, chicos. Pues vamos a cerrar el programa. Muy bien. La despedida es lo más difícil. Vamos siempre. Para allá. Adiós. Bertín Osborne siempre sale de todas. Bueno, pues chicos, un placer haber contado con vosotros. Muchísimas gracias, porque es un esfuerzo, una dedicación, una labor. Nos ponemos nerviosos, nos reímos, nos gusta, nos de todo. Muchas gracias, Valverde, por haber venido. Encantado. Muchas gracias, Ramón. A vosotras. Muchas gracias, Evangelina. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias, Mel, por favor. A usted. Y Marta, que está ahí en la sombra, pero está. Pero está. Ahí está. Y Amón, que está ahí en los teclados. Aquí estamos. Dirigiéndolo todo. Besitos. Buenas tardes, vecinas, y hasta el próximo jueves. Chao. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura. Y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen las habas muy fuerte al cantar. María, sa, sa, sa, saca para adelante la autonomía. En gracia, to, to, to, toma de pecho la democracia. Manuel, con el cacique que vas a hacer, pues le vamos a dar con el trastracatrámbico para simpón y acúrrela para va, pa, pa. Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante de la manera.